oyendo a The Weeknd, que es noticia por un anuncio que tuvo que hacer. Lamentablemente, The Weeknd canceló un concierto entre lágrimas al quedarse sin voz tras la tercera canción. Llevaba tres canciones y The Weeknd tuvo un problema y decidió cancelar el concierto ahí mismo. Can't Feel My Face estaba cantando. Sí, conocido mundialmente como The Weeknd, el cantante Abel Tesfaye, mejor The Weeknd, protagonizó las portadas de la prensa internacional, de los portales musicales, en redes sociales y más, tras haber sufrido un duro revés durante un concierto que pretendía ofrecer el pasado sábado 3 de septiembre en Inglewood, que le obligó a cancelar el evento cuando solo había cantado tres canciones de su set list. The Weeknd se había subido al escenario con mucha energía, dispuesto a ofrecer un gran espectáculo. Había 70,000 fanáticos que se habían dado cita en el estadio de Los Ángeles, pero tras haber cantado tres de sus canciones, cuando sonaban los primeros acordes de Can't Feel My Face, tuvo que abandonar el escenario sin mediar palabra. Desapareció, dejando al público así perplejo, sin saber lo que allí estaba pasando. The Weeknd se refugió un poco en el backstage y a los pocos minutos volvió a aparecer ante sus fanáticos para dar la cara y anunciarles entre lágrimas esto. Everybody's good, get your money back, but I'll do a show real soon for you guys. But I wanted to come out and personally apologize and not tweet it or Instagram it or whatever. I want you guys to know that I can't give you what I want to give you. I apologize. I'm so sorry. I love you guys so much. Básicamente, Pulido, lo que allí decía The Weeknd es que lo siente muchísimo, que los quiere mucho, que les va a devolver la plata, que lo siente mucho. Que su voz se apagó. Sí, quiero disculparme con ustedes personalmente, no tengo voz, pronto daremos otro concierto o les devolveremos el dinero. No quiero parar el show, pero no puedo darles un concierto en este estado. Así tiene que ser. Ese fue el mensaje de The Weeknd. Y bueno, ¿y la plata para cuándo? Bueno, no, ojalá se recupere y que todo esté bien para The Weeknd, porque los fanáticos siempre queremos verlo bien. De fondo, les dejamos un pedacito de este Blinding Lights que tanto nos gusta.